El barrio cuenta. De los barrios donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Y el barrio cuenta y llega el momento de irnos para Jesús Nazareno. Nos vamos al barrio Castro. Allí está Angélica, a quien le decimos buenos días. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, buenos días Gaby. Bueno, qué lindo escucharte. Ya estamos en una de las primeras semanas de el arranque de la diaria nuevamente en este año y bueno, seguir compartiendo este espacio con vos, así que bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Javi. ¿Cómo han estado? Bien, bien, ahí en un año complejo, ¿no? Pero sí. Bueno, no sabemos mucho lo que se viene este 2021 y bueno, preguntarte cómo se está viviendo en el barrio estos días también de muchas lluvias, seguramente también atraviesa el inicio de clases. ¿Cómo están ahí en el barrio Castro? Bueno, Gaby, hemos estado con el año recontra mil complicado, pero bueno, sí, estamos ahí con el tema de las lluvias, como siempre lo mismo, porque la única solución siempre es el pedazo de nylon y es lo pones un ratito y tenés que esperar hasta la próxima lluvia para pedir otro pedazo de nylon. Esa es la solución de siempre. Y bueno, siempre, que no llueva. El tema de las escuelas, sí, ya empezamos con la escuela a los niños, así que es medio complicadísimo. El tema del transporte y bueno, del material de la escuela. Tampoco sabemos mucho cómo se van a manejar las escuelas, así que como que estamos todas a las expectativas a ver qué nos dicen. Y bueno, en el barrio, a pesar de la cuarentena, bueno, tenemos que seguir avanzando, así que estamos, cuando quieran, están reinvitados a ver cómo está quedando el merendero. Han estado construyendo. Sí, recontra. Con la merenderita, pero una terrible cocina, ¿no? Todo muy hermoso. Así que está quedando un espacio mucho más lindo y también separado, los baños. Así que, no, muy muy lindo. El merendero, eso, digamos, nunca se dejó de hacer. Estuvo mejorándolo el tiempo que estuvimos un tiempito cerrado, tomando un descanso muy corto. No pararon nunca, Angie. Siempre, cada vez que hablábamos, bueno, no, la pandemia claramente se vivió desde otro lugar, ¿no? Hablábamos de esto, que mucho tiempo estuvo el quedate en casa y el no poder salir a nada. Sin embargo, en el barrio no era posible. No, aparte fue como, creo que un toque todo más tranquilo, pero no sé qué tanto, porque seguimos haciendo otro tipo de actividades. Teníamos, por ejemplo, a los pibes tampoco los podíamos tener todo el tiempo ahí, así que con otros chicos que son de Generando Puentes, hacíamos actividades recreativas, así que salíamos a sacarlos un rato al parque, se siguen haciendo el apoyo escolar, porque hubieron muchos que no terminaban, y bueno, el fútbol y la murguita estuvo siempre. Tenía que haber en algún momento del día que nos estuviéramos haciendo algo, porque si no estaban como los grandes como un pulpo viendo qué hacer y los pibes andaban ahí volanteando. Otra de las cosas que bueno, que planteamos varios campamentos con varios barrios, así que bueno, en esta semana nos vamos de campamento nosotros. Buenísimo. Barrio. Contanos de eso, ¿cómo se viene? No, estamos con todas las pilas de hace bastante, lo estamos armando, así que creo que nos vamos solo 2 días y una noche, pero nos vamos con casi todos los niños del barrio, así que somos como 100 y algo. Así que, bueno, va a salir hermoso, va a ser un descontrol, pero es normal. Y esto de siempre pensarse con otros, ¿no? Siempre de construir entre todos quienes se integran el barrio, de no pensar ninguna solución en soledad, ¿no? Y sería medio imposible. No es lo mismo tratar de solucionar las cosas a uno cuando somos bastantes y en conjunto tenemos otro poder, tenemos otro apoyo, vemos también desde otra mirada las cosas. Nos enseña muchísimo y también es más fácil porque no nos cargamos con tanto nosotros solos, aunque somos los reprotagonistas y estamos a la chapa, pero siempre tenemos ahí a alguien a quien nos da una mano. Angie, ¿cómo se viene esto que hablábamos y decíamos, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la escuela, que todavía no se sabe mucho qué dinámica, qué forma. Bueno, ¿cómo se viene también desde el espacio del merendero? ¿Volverá el apoyo escolar? ¿Si están juntando elementos? ¿Cómo lo están pensando? Sí, en realidad estamos pidiendo más materiales de la escuela, útiles, qué sé yo, que le habrán quedado algunos colores el año pasado a los chicos. Lo que tengan, por el momento los estamos teniendo nosotros porque no sabemos cuál va a ser el método de la escuela, porque hasta el año pasado era todo copia, que también es un garrón. Bueno, en nuestra escuela nos recontra facilitaban, pero había muchos niños que había que pagar unas copias gigantes, un montón de plata. Pero todavía no sabemos cómo va a ser. Lo bueno es que también tenemos a los chicos de la biblioteca de Jesús Nazareno, entonces como que nos contrafacilitaban las fotocopias. El apoyo escolar ya a partir de esta semana ya está de nuevo, porque hay muchos chicos adolescentes que se están alfabetizando. Y bueno, los chicos de la biblioteca también ya vinieron a inscribir a varias personas para hacer un grupo de los que terminen la primaria. Y bueno, la BIPO también tiene eso de que nos facilita un montón, pero sí, cada cosa que estamos pidiendo, que nos están dando, las vamos como teniendo hasta esperar el momento de a ver cómo va a ser el método de empezar la escuela. Y entonces, no sabemos si va a ser por grupo, qué tiempo. No, todavía, por ejemplo, a mí que vengo a la escuela, no nos dicen nada. Todavía no está esa información y bueno... Que seguramente aparecerá en esta semana para poder organizarse, pero bueno, esperemos que se tenga en cuenta la cantidad de niñas, ¿no? No tener que ir, volver, que ver también cómo se van agrupando. Sí, sí, el tema es que la mayoría de los chicos van a varias escuelas, pero claro, la gran parte va a una escuela que se llama Bernardo Raskin. Y tiene dos turnos. Tiene una salita de cinco, primero, segundo y tercero, a la tarde, la salita de 4 y otra de 5 con cuarto, quinto y sexto y séptimo a la mañana. Así que ahí la mayoría de la gente del barrio tiene niños a la mañana y a la tarde. Así que tenés que ir corriendo a dejar a uno para agarrarte la mano y volverte con el otro. Y para eso no te dan el abono a todos los niños, le dan a muy pocos y, por ejemplo, ahora todavía nadie. Pero eso también es muchísimo el problema, porque hay mamás que se vienen directamente a las 12 con los niños que entran a la 1 y media, retiran al de las 12 y media y se quedan en la plaza. Y es una recontra complicación, bueno, a mí me pasa todos los días. Seguro, bueno, esperemos que se piense de otra forma, que también esta pandemia nos traiga respuestas más inclusivas. Y ver también, ¿no?, cuáles son las posibilidades de cada escuela, que lo que esperamos también es que se tenga en cuenta las condiciones, que son muy difíciles en muchas escuelas que no están habilitadas para comenzar las clases, ¿no? Ni que hablar también de los salarios de los docentes. No, no, mal, de verdad que sí. Me parece, no sé, para mí es muy difícil, no sé, el tema también de la pandemia, si esto todavía no estamos asegurados de mandar a los chicos que claro, se van a estar bien o que se puedan contagiar o no. No sé, yo pienso, no sé, que habría que fijar un buen método para la escuela y bueno, y los maestros igual, porque de verdad que los profesores de mis hijas hasta las 11, 12 de la noche estaban todavía con el celular ahí. Exacto. Mandando, ayudándonos, de verdad que no puedo decir nada de los maestros. Todo el año han trabajado como nunca en la vida, creo yo, en la pandemia. Muchísimo, han trabajado muchísimo y bueno. Un montón, y ha sido recontra desvalorado todo. Totalmente. El Angie, ¿y cómo se puede colaborar? Recordemos siempre a la audiencia, para quienes están escuchando, que se puede seguir colaborando siempre con el Barrio Castro. ¿Con qué se puede colaborar y cómo? Lo que es, bueno, los útiles escolares, cualquier cosa que puedan tener, nosotros igual recibimos de todo, pues somos un montón. Sí. El barrio somos muchísimos, pero con el tema de los útiles escolares nos pueden llamar a la radio, a mí o bueno, el Castro y 9 de Julio, en la primera entradita está el merendero. Y bueno, lo que siempre tratamos, que es lo que más nos cuesta desde siempre, es la comida fresca, la verdura, carne, pollo, huevo, algo de eso, que es para el almuerzo más. Eso es como que nos cuesta un montón. Igual siempre tratamos de fraccionarla para que dure un tiempo y que no nos falte, pero bueno, es lo que más siempre nos cuesta. Y bueno, invitarlos cuando quieran ir a ver un poquito nuestro descontrol, a compartir o a lo que fuere. El campamento se hace re cerquita de la radio, así que quien quiera ir a darnos una visita, están re invitados. Muy bien, ahí la invitación hecha entonces. Ahí nos estaremos sumando y estaremos yendo a visitarles y seguramente compartiendo. Es ahí, ahí a las vías, 20 metros de aquí lado, del camping municipal. Ah, re cerquita. Por eso digo, el miércoles y el jueves ahí, si quieren nos van a dar una mano o nos van a visitar, tomamos unos mates. Me encantó. Cada uno va a llevar su mate. Guiño, guiño. Bueno, ahí le vamos a decir a Ángel que hace las salidas de todo lo que sucede fuera del estudio, entonces para que los vaya a visitar. Bueno, me encantó, Angie, y nos encantó escucharles, y nos volvemos a encontrar en 15 días seguramente, si no es antes, por ejemplo, aquí en el campamento. Bueno, muchas gracias, Gaby, gracias por siempre llamarnos y un saludo a todos. Un abrazo enorme para vos y para todos quienes viven en el Castro.